En la angustia y en la desesperación, aliviaste el dolor de mi corazón. Trajiste de tu paz y de tu amor. No te apartaste de mí y no lo harás hoy. Tu calor me acobijó. En lo más frío de Jesús.